Vemos con mucha preocupación este presupuesto que así tiene media sanción, porque no solamente se ha recortado en las universidades, se ha recortado en la salud, se ha recortado en la infraestructura escolar. Todos esos recortes repican también en las niñas, niños y adolescentes, porque tener una mala infraestructura escolar, no tener matrícula para que los niñas y los niños puedan ir a escuelas públicas, no tener un sistema de salud que los atienda gratuitamente, de cada una de las partidas, digamos, que tiene el presupuesto, todas también influyen en la niñez argentina. ¿Tu voto va a ser negativo respecto a este presupuesto? Bueno, estamos evaluando junto a mi compañero de bancada, Daniel Lobera, qué es lo que vamos a hacer, pero seguramente que positivo no va a ser.